pues buenas tardes a todas, a todes, a todos. Es muy emocionante estar aquí, es muy emocionante ver lo que han sido capaces de producir entre tantos y tan distintos como los que numeró Vero, que colaboraron, que se enlazaron, que operaron una posibilidad de construir un momento como el de hoy, de estar haciendo una presentación de un libro en la calle, abarrotada, en medio de una feria, con una feria feminista, con un montón de personas que vienen y venden sus artesanías. Esto es una cosa mixturada, es una cosa variada, es una cosa que no tiene forma si la miramos desde la lógica del capitalismo patriarcal. Pero esto es lo que somos y esto es lo que vamos sabiendo construir. Y estoy sumamente emocionada de estar aquí, en este Buenos Aires, que ha estado en una insurrección tremenda en los últimos años, y más estar junto a Silvia. Y estar junto a Silvia y presentando el nuevo trabajo que ofrece, que articula algunos textos, algunas contribuciones, que ha escrito en diferentes momentos de su vida, y que estoy segura que nos van a permitir seguir teniendo conversaciones. Porque quiero partir del trabajo de Silvia y quiero partir del Calibán diciendo una cosa, del Calibán y la bruja. El Calibán y la bruja, además de un estudio tremendamente riguroso, tremendamente importante, ha sido para nosotras, y me atrevo a decir en América Latina, porque lo ha sido en México y también en Guatemala, porque lo ha sido en Argentina y también en Uruguay, porque lo ha sido en Ecuador y también en Bolivia y el Perú, en fin. Ha sido un artefacto de conexión que nos ha habilitado a hablar. Y no es que fuéramos mudas antes de que hubiera Calibán y la bruja, pero Calibán y la bruja expandió nuestra posibilidad de decir, expandió nuestra posibilidad de expresar nuestros deseos más hondos, expandió nuestra capacidad de hilar la conversación entre distintas y ha permitido, ha contribuido a habilitar la producción de la fuerza que se ha sentido desde acá y que se siente en otros lugares y que ahora tiene una contraofensiva y una reacción brutal también. Entonces yo saludo este nuevo artefacto de conexión que habilita a conectar y habilita a producir sentido porque nos da vocabulario y nos permite resemantizar, nos permite decir que muchas veces eso que llaman amor, podemos nombrarlo trabajo no pagado, que eso que llaman capital es simplemente nuestra vida vuelta en nuestra contra. Entonces, ¿qué nuevas cosas podremos decir a partir de entender con claridad esta articulación brutal, esta articulación añeja, multisecular, entre un patriarcado específicamente moderno que se tejió con el asalariamiento y el nuevo proceso de recolonización del capitalismo financiero, es decir, del capitalismo en su forma más abstracta, pero también en su forma más brutal, que es lo que nos está atrapando en todos los países de América Latina, aunque en cada uno de ellos lo haga de diferente modo. Y hemos ido en estos últimos 3 o 4 años, cada país puede contar su renacer de luchas de las mujeres desde una fecha distinta, pero todas más o menos la estamos contando desde 2014, desde 2015, desde 2016, en fin. Y yo quiero pensar y quiero proponer justamente esta idea de que hemos sido capaces de reconectarnos de distinta manera entre nosotras, rompiendo mediaciones patriarcales que armaban un discurso que nos desconocía, un discurso que nos invisibilizaba, un discurso que no permitía que expresáramos lo que queríamos con claridad. Y Silvia nos ha acompañado en lograr tejer la voz que estamos enunciando juntas. Esta mañana, acompañando también aquí en la vuelta de Silvia, yo presencié y me siento muy afortunada de haberlo visto, la discusión entre Silvia y las compañeras de la Intersindical Feminista. Y me emocioné mucho. Y me emocioné mucho porque sentí que si lograban articularse esas compañeras que pertenecen y que siguen estando en estructuras tremendamente rígidas, tremendamente patriarcales, pero que logran tejerse, que logran hablar, que logran construir complicidades, a veces intermitentemente, a veces un poco en tensión, pero que, como decimos allá en Puebla, donde yo vivo, que saben cultivar la cercanía y saben gestionar su distancia. Porque no es que se funden en una igualación homogénea del tipo de la que quieren los fascismos y de la que mucho han querido las naciones, donde todos son iguales a partir de una única medida. Lo que esas compañeras estaban haciendo, que creo que es lo que han estado haciendo ustedes y lo que otros en otros lugares también estamos haciendo, es eso. Es justamente habilitándonos para vincularnos de una manera distinta, más sana, que no excluye de entrada, que trata de darle la vuelta a lo que se presenta como diferencia y que reconoce la jerarquía, pero que quiere erosionarla, que quiere buscar el equilibrio, como dicen los pueblos indígenas de Mesoamérica. Había una idea, y esto es lo que quiero dejar para concluir, había una idea muy complicada y que creo que es parte de una discusión muy honda que está ahora acá, pero que es la discusión, me parece, la discusión política del momento. Y es la discusión que a lo largo de los últimos años ha asociado la autonomía política de los movimientos, la autonomía, la garantía de autonomía de las luchas con fragmentación, y que no ha podido pensar, sino que las autonomías son como hacer un pequeño guetito nuevo, digamos, y que por eso entonces las luchas autónomas de todos modos necesitan síntesis. Yo creo que la autonomía ganada en los últimos años, cultivada también desde acá, en las luchas del 2001 y en adelante, pero cultivadas también desde Chiapas, pero cultivadas también en las rebeliones indígenas que se movieron en Bolivia a comienzos de estos siglos, esa autonomía lo que hacía era romper los términos de la obediencia que violentamente se impone para establecer un solo modo de entender unidad. Y si autonomía es distinto a obediencia, esta trama entre diversidades, habilitada también por el lenguaje del que nos ha provisto Silvia, nos puede ayudar a pensar un cómo estamos ya creando otro mundo ahora. Y no es que hayamos terminado de estar, y no es que hayamos terminado de vencer, y no es que hayamos terminado con todo lo que nos niega y nos destroza, no es eso. Pero es que hemos ido encontrando la manera de pararnos juntas otra vez, hilando estas diversidades, tramando sentido y lazo, y rompiendo así esta mediación patriarcal y salarial patriarcal y salarial patriarcal y colonial que se nos viene una y otra vez sobre los cuerpos y que niega la reproducción de la vida, porque decide que la vida es también algo a explotar y que más bien piensa únicamente los ámbitos que puede ampliar para volverlos negocio y mercancía. En fin, esta idea de que autonomía es salida de una relación de obediencia y habilitación de nosotras mismas para tramar lo que nos dé la gana, es algo que a mí hoy en la mañana me ha quedado muy claro con Silvia y con las sindicalistas argentinas. Y a una cosa más, una última cosa más. La desobediencia, esta desobediencia que se exhibe en el pensamiento autónomo, en este ejercicio político de decisión entre nosotras, con nosotras juntas, esta desobediencia tiene un costo. Tiene un costo que aquí en Argentina ya se está viendo muy claro. Tiene el costo de toda esta ofensiva financiera, tiene el costo de toda esta ofensiva religiosa y tiene el costo, ojalá no, de una ofensiva militar como la que está asolando México. Es decir, la desobediencia también tiene que cuidarse y hacerse cargo que vienen a cobrarnos. Pero lo que no podemos volver a renunciar es a pensar con cabeza propia y a estar juntas donde y cuando queramos para decir lo que necesitemos. Eso es, creo yo, lo que hemos aprendido en estos 4, 3 años locos. Y es mucho, y es con lo que vamos a seguir. Muchas gracias.